que tuviera paciencia. Un día conocí a ella, era simplemente bella. Ya quería conocerla, pero algo me dijo que tuviera paciencia. Todo empezó cuando la vi, no sé qué fue, pero lo sentí. Algo raro me pasaba, pero dije no es nada. Le quise hablar, pero fueron mis nervios los que no me dejaron hablarme. Me hice el fuerte, le dije un hola. Me dijo hola con una voz encantadora. Le dije ¿cómo te llamas, princesa? Ya que sus ojos eran un par de estrellas. Me contestó princesa, yo le respondí claro que sí. Ella sonrió y en ese momento se sonrojó al verla que estaba sonrojada. Pensé que estaba enamorada, pero no me quise ilusionar. Tal vez fue una casualidad, tal vez fue eso, pero de verdad yo la quiero. Un día conocí a ella, era simplemente bella. Ya quería conocerla, pero algo me dijo que tuviera paciencia. Un día conocí a ella, era simplemente bella. Ya quería conocerla, pero algo me dijo que tuviera paciencia. Ya han pasado varios días, que tú eres la que me alegra los días. Que sin ti esto fuera una pesadilla. Quiero que mi corazón te lo diga, que te amo. Pero cuando me acerco me siento algo raro, y en ese momento me das un abrazo, y con eso me siento aliviado. Y si siempre te saco una sonrisa, que te gusta que te dé besos en la mejilla. Ya que tú eres mi vida, sé que no te gusta que hablemos de nuestro pasado, eso no será necesario. Y siempre te pone roja cuando te digo que estás bien hermosa. Un día conocí a ella, era simplemente bella. Ya quería conocerla, pero algo me dijo que tuviera paciencia. Un día conocí a ella, era simplemente bella. Ya quería conocerla, pero algo me dijo que tuviera paciencia. Todo esto fue algo raro, algo inesperado, algo muy, muy deseado, algo que quería sentir hace un par de años. Ahora por ti lo he logrado, gracias a ti por lo que me has dado. Que yo siempre estaré a tu lado, sin importar nuestro pasado. Yo siempre estaré bien alerta, que seré lo que tú quieras, tu amigo o tu novio, tu amante o tu esposo. Quiero que estés conmigo, que yo al proteger eso siempre se lo digo. Gracias por el amor que me has dado, que tú siempre estarás feliz a mi lado.